detente. Tu libertad te cambiará. Me siento en las brumas grises del infierno a flotar. Que me distorsionan lo que siento y no me dejan pensar. Por ella. tiempo aplaudías, toda envidia sin razón. Nunca pensaste que acabaría ese desfile de fama y ilusión. Ahora que ves que ya todo se tiene abajo, no queda nadie a tu alrededor. El mismo caso y se reía y no hubo solución. Pensaba que ya todo el mundo era como él. El mismo caso y se reía y no hubo solución.